Bienvenidos, hoy 17 de septiembre del 2013. Estamos analizando el tema de las fuentes del derecho internacional. La clase anterior y antes que la anterior estuvimos analizando algunas fuentes que no se encuentran en el estatuto. ¿En qué estatuto? La Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Perla, ¿cuál es el artículo que menciona las fuentes de derecho internacional? ¿No te escuché? ¿Tienes gripa? Un poco. Bueno, nos vamos a molestar a Sara entonces. ¿Cuál es el artículo, Sara? ¿De la Corte? ¿De cuál corte? De la Corte de Justicia. A ver, de la Corte. Como que dijiste cuando. Ah, muy bien, de la Corte Internacional de Justicia. Nuri, ¿cuáles son esas fuentes de derecho internacional? Muy bien. La costumbre. Excelente. Y la doctrina, muy bien. Horacio, ¿hay algunas otras fuentes de derecho internacional que no estén citadas ahí en la. ¿En cuál artículo, Sara, perdón? 38. ¿De? Del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Hay algunas otras fuentes que no estén citadas ahí, Horacio? Sí, hemos visto tres fuentes. La primera son las resoluciones de la Asamblea General. ¿Todas? Que no tengan muchos votos en contra ni muchas abstenciones. Ajá, muy bien, hasta ahí está bien. Jaime. Otro sería resoluciones del Consejo de Seguridad. Muy bien. Y actos. Actos, algunos actos en sí. Ajá. Azalea. Muy bien. ¿Qué otros? Ya mencionó Horacio y Jaime dos fuentes que no están. ¿En qué artículos eran? Azalea, los actos unilaterales. Nazaret, ¿qué son los actos unilaterales? ¿Andrea? Sí, te voy. ¿Andrea? Son manifestaciones de la voluntad. Ajá. Y son declaraciones formales, funcionan para producir obligaciones en virtud del derecho internacional. Y no generan obligaciones con los demás estados. ¿Para quién genera obligaciones? Para el Estado mismo. Para el Estado mismo. ¿No hay algún ejemplo de acto unilateral? La aquiescencia y el. Con esa es suficiente, ¿no? Sí, la aquiescencia. Vianey no está, Noé. ¿Y qué sería la aquiescencia? La aquiescencia era cuando un gobierno. Con un gobierno ofreció su ayuda a los dos y ninguno de los dos. ¿Odet? ¿Aquiescencia? Sí, por supuesto. ¿Lidia? ¿Lidia? ¿Aceptación del pacto? ¿Perdón? A ver, desarrolla más el argumento. A lo mejor yo me distraje un poco. ¿De las Islas Malvinas? Islas Malvinas, aceptación del pacto, hay varias palabras ahí que si las conectas podríamos entender. ¿Noé? Sí, es una aceptación de un hecho de facto por otro, o sea, la acción de un gobierno aceptada de facto por otro gobierno. Bueno, tiene, y se usan las palabras que nos dio Lidia, ¿verdad? A lo mejor podrías. Porque creo que nos perdimos. ¿De qué estamos hablando? De aquiescencia. De aquiescencia, ¿no? Lo que tú dices es correcto. Faltaría nomás completarlo, quizás. ¿Odette? Sí, Ajá. Yo entendí hace rato que si Argentina no hubiera reclamado esas islas, Reino Unido se hubiera adueñado de ellas. Y bueno, en esa isla hay mayor población inglesa. Se hubiese adueñado de ellas, o sea, no es dueña el Reino Unido de las Islas Malvinas. Es correcto lo que dijiste, ¿eh? No es incorrecto lo que dijiste. ¿No, eh? Lidia. ¿No, eh? Lidia. No. Sí, es correcto. Aquiescencia es la generación de derechos por el silencio, ¿no? Es decir, el silencio que genera derechos. Y el ejemplo que dio de las Islas Malvinas, que mencionó también Lidia, ¿cómo se explicaría la aquiescencia, Noé, en el caso de las Malvinas? Sería la aceptación por parte del gobierno argentino de que la soberanía inglesa sobre las islas. Lidia, ¿qué criticarías a lo que acaba de decir Noé o lo que podrías, o cómo podrías complementar a Noé? Porque Noé está afirmando. El silencio del gobierno argentino. A ver, otra vez, Noé. La aceptación implícita del gobierno argentino de la soberanía inglesa sobre las Islas Malvinas. ¿Tú dirías que Argentina ya admitió la soberanía del Reino Unido en las Islas Malvinas? No, pero sí dice que aplique el término aquí, si sea en ese caso. A ver, a lo mejor yo estoy confundido. En los hechos, ¿podría explicar la aquiescencia? Más bien, Noé, ¿Argentina ha otorgado aquiescencia sobre las Islas Malvinas? No. No. ¿Por qué no? Porque no lo acepta quedándose callado. Siempre reclama. Porque siempre ha reclamado la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y Noé, ¿qué hubiese ocurrido si... ¿Qué hubiese ocurrido si Argentina no hubiese reclamado soberanía sobre las Islas Malvinas? ¿Perdón? Pero el derecho internacional estaría actualizándose, ¿qué? Pues la aquiescencia. La aquiescencia. Ajá. ¿Podrías dejar tu aparato si eres tan mal? O si necesitas usar el aparato, puedes salir de la clase. Up to you, ya tienes la asistencia. Y Noé, ¿qué otro ejemplo de acto unilateral hay? El estopel. Joaquín, ¿qué sería el estopel? El estopel. ¿Por qué? Bueno, habíamos dicho que igual es una declaración unilateral de un Estado a obligarse respecto a algo. Y habíamos puesto el ejemplo de Colombia y Ecuador. ¿Qué pasó? Que México había ofrecido como mediador para solucionar un conflicto que derivó por fuerzas armadas que entraron al territorio ecuatoriano. ¿Cómo aplicaría el estopel en el caso de Colombia, Ecuador y México? Bueno, pues México se ofrece, ¿no?, a ser mediador para solucionar el conflicto. Si alguno de los dos estados acepta, entonces México nace la obligación, se proporciona, vamos a decirlo así. Sin embargo, en ese ejemplo, pues ninguno de los dos estados aceptó esa mediación, por lo tanto no hay obligación de México. Muy bien, así aplicaría el estupendo. ¿Estarías de acuerdo, Noé? Sí. Kenia. ¿Algún ejemplo, dimos algún ejemplo de resolución de la Asamblea General que tenga efectos cuasi jurídicos o que sea una...? Sí, en Colombia, ¿no? Que es un Cuba. Tan cerca, ¿no? Comienzan con C. Michelle, no está Karina, no está Alma. ¿Cómo aplicaría el ejemplo que nos dio Kenia? Es decir, ¿de qué estamos hablando, Kenia? Estamos hablando creo que el puente nos ha hecho daño, ¿no? Sí. Entonces estamos como que, ¿de qué está hablando el profe? Fuentes, ¿qué es eso de fuentes, verdad? ¿Qué es eso de fuentes? Pero bueno, Noé nos va a ayudar. Noé nos va a ayudar con alma. Noé, ¿cómo aplicaría el ejemplo que nos dio Kenia? ¿De qué estamos hablando? De Cuba. Sí. Pues que en el noventa, a partir del año 98, hubo una aprobación mayoritaria, muy mayoritaria, de la Asamblea General a parar el embargo económico a Cuba. Muy bien. Y por tanto se volvió una fuente de derecho que no está reconocida en el artículo 38. ¿Y cuáles serían los elementos que le conferirían una, pues un acto cuasi legislativo, ¿no? Un consenso cuasi legislativo. ¿Quién debe tener un acto de votos a favor y muy pocos en contra o abstenciones? Muy bien. Pues ya te ayudaron, ¿verdad? Y resoluciones del Consejo de Seguridad, Dalma, ¿son o no son fuentes de derecho internacional? Sí, son consideradas como fuentes de derecho internacional. Muy bien. ¿Con qué fundamento? En el capítulo 7 de la carta. ¿De cuál carta? La 7. Ajá, excelente. Jonathan. Yo. ¿Y el capítulo séptimo a qué se refiere? Bueno, establecía, ¿cómo decirlo? Sobre la paz y salvaguardar la paz. No, pero... Sí, tiene que ver con paz, ¿no? Algo tiene que ver con paz, muy bien. No, la paz y la seguridad internacional. Muy bien, ajá. Ese capítulo tiene que ver con la paz y la seguridad internacional. ¿Y podría desarrollar más el argumento? Lo que en esta, los estados se comprometían a, precisamente como dices, tratar de mantener esta paz en la misma seguridad internacional, evitando conflictos entre los países, tratando de mediar y resolver eso en base a otros los criterios, como ambos, no sé, llegar a un consenso en lugar de ir directamente a la guerra, como antes hacía. Bien, tienes una idea acertada. Faltaría nomás redondear, Daniel. Pues ese capítulo se refiere a las facultades que tiene precisamente el Consejo de Seguridad. Jonathan, ¿qué tipo de facultades tiene el Consejo de Seguridad? No has dicho nada incorrecto, Jonathan. Determinar la existencia de toda amenaza de paz. Daniel, ¿y qué significa determinar la existencia de... Otra vez, Jonathan. Determinar la existencia de toda amenaza de paz. De toda amenaza a la paz, ¿no? Pues Daniel, ellos van a... entre comillas, decidir qué es la amenaza hacia la paz internacional. Ellos son los que van a hacer un estudio de qué es lo que le puede afectar a los demás países de la comunidad. ¿Por qué dices entre comillas? Pues porque pues ellos lo pueden decidir. Me explico. Ellos lo deciden, ¿no? Si en Siria hay una amenaza a la paz, pues lo va a decidir el Consejo de Seguridad. ¿No? Ya declaró el día de hoy Ban Ki-moon que la mayor amenaza a la paz internacional es Siria. ¿Verdad? Es que decidir se oye muy feo, ¿no? ¿Perdón? Decidir se oye muy feo. ¿No te entendí? Decidir se oye muy feo. ¿No entiendo? Sí, decidir cuál es la amenaza internacional se oye muy feo, por eso te termino. Ah, por eso las comillas. Sí. Pues ellos deciden, ¿no? O sea, Siria no es el único conflicto que hay. Pero el que le interesa al Consejo de Seguridad, sí, ¿no? Jonathan, ¿qué otra facultad tiene el Consejo de Seguridad? Podrá instar a las partes para que cumplan con las medidas de seguridad que el Consejo cree necesarios para mantener la seguridad. Muy bien, ¿qué otra facultad? El uso de la Fuerza Armada es precisamente la aprobación del uso de la fuerza por parte del Consejo. Ya él medirá como si es necesario en realidad usar la fuerza y en qué grado se va a usar. Muy bien. Sara, y la facultad del Consejo de Seguridad de aprobar o no el uso de la fuerza, ¿en qué consiste? Es decir, el Consejo de Seguridad de un día para otro puede decir, ¿saben qué? No tengo ganas de, no sé, de ver otras vías, mejor vamos a aprobar el uso de la fuerza y seguramente con cierto uso de la fuerza se va a solucionar el conflicto, ¿no? A propósito, el caso de Siria me tiene un poco perplejo, ¿no? Porque parece que lo que ya estaba decidido, siempre no estaba decidido. Creo que alguno de ustedes me dijo que no iban a hacer uso de la fuerza y parece que tienen razón, ¿no? Afortunadamente me equivoqué. Pero bueno, esa era otra cosa, Sara. Estoy distrayendo, ¿no? Dependiendo de qué clase pueda decidir si va o no aplicar el uso de la fuerza, ¿no? O sea, depende de qué caso pueda aplicar el uso de la fuerza. A lo mejor mi pregunta no es la más correcta. ¿Tendría que hacer algo antes del Consejo de Seguridad? ¿Tendría que el Consejo de Seguridad realizar ciertos actos antes de aprobar el uso de la fuerza? Supones bien, ajá. Supones bien, yo también supongo eso. Que antes debería primero determinar si hay una amenaza o no a la paz y la seguridad internacional. Si determina que hay amenaza a la paz y la seguridad internacional, instar a las partes a que solucionen pacíficamente el conflicto. Si eso no funciona, puede instar a las partes a realizar determinados actos que no impliquen un uso de la fuerza, como por ejemplo, Sara. A Perla no, porque no puede hablar. Pero si te puede asesorar, ¿eh? Yashi, bueno, ¿quieres que repita la pregunta? O... No, antes del uso de la fuerza es lo que pasa. ¿Qué tipo de actos puede ordenar el Consejo de Seguridad que no impliquen el uso de la fuerza? La interrupción total o parcial de comunicación. Exactamente. Hasta llegar a la interrupción de qué? De la economía. Bueno, relaciones económicas. Y hasta llegar a la ruptura de relaciones diplomáticas. Es decir, que el Consejo de Seguridad puede ordenar a las partes puede ordenar así nomás que se rompan relaciones diplomáticas con determinado estado. Alan, ¿se me escapa algo de lo que hayamos visto de fuentes? Otro punto que era la aprobación del uso de la fuerza. Ah, bueno, ¿en qué consistiría la aprobación del uso de la fuerza? En el caso de espías sería, por ejemplo, que ya entra a Estados Unidos. A ver, el caso de Siria, ¿cómo aplicaría las facultades del Consejo de Seguridad en el caso de Siria? Un excelente ejemplo de coyuntura actual. Si Estados Unidos se atacara directamente a Siria. Vamos a pedirle a Noel que te ayude un poquito. Por favor, no me ayude aquí a Alan. Por plantear el problema, Alan, por favor. Ah, que me estás pidiendo un ejemplo de actual, bueno, por ejemplo el de Siria, ¿no? Uh-huh. Que cómo sería la aplicación del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad. ¿Cómo aplica la facultad del Consejo de Seguridad en el caso de Siria? ¿Cómo aplicaría más bien? Pues, ya votan a favor los países que no estén, bueno, los países que tienen un derecho de veto y pueden ordenar una invasión o un bloque económico. Dijiste alguna palabra ahí clave, ¿no? ¿Cuál sería el candado para aprobar o no el uso de la fuerza? El derecho de veto. El derecho de veto. Alan, ¿en qué consiste el derecho de veto? No de veto, sino derecho de veto. Mayra, ¿en qué consistiría el derecho de veto? En que los países tienen como una cierta, por así decirlo, autoridad, pero solamente ciertos países, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia. Alberto, ¿podrías completar lo que la muy buena intuición que tiene Mayra? ¿De quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad? ¿Cuántos miembros tiene el Consejo de Seguridad? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos? ¿15? Sí, es 15. Tiene 15. Pero Mayra no se refería a los 15, yo creo, ¿o sí, Mayra? No, solamente solo hay 5, ¿no? ¿Y cuáles son, Mayra? Está Estados Unidos, Rusia, Japón. No. Japón no, porque perdió la Segunda Guerra Mundial. Francia e Inglaterra. A ver, otra vez, ¿son? A ver, es Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China. Muy bien. ¿Y esos 5 qué tienen, Alberto? Derecho de veto. Derecho de veto. ¿Y en qué consiste, Mayra, el derecho de veto? Como los que no se pueden remover de su cargo, por así decirlo. ¿Son miembros qué? Permanentes del Consejo de Seguridad. Tienen derecho de veto. Ajá. Itzel no está. Rosa. Mayra y Alberto participaron muy bien, no dijeron nada erróneo. Pero falta todavía completar la idea del derecho de veto. Mayra mencionó los 5 miembros permanentes. Alberto dijo que había 15 miembros del Consejo de Seguridad. Y Alan está planteando el problema de las facultades del Consejo de Seguridad en el caso de Siria, ¿no? Entonces estamos hablando del derecho de veto, el caso de Siria, los miembros permanentes. ¿Cómo aplicaría la facultad del Consejo de Seguridad? Bueno, ya lo dijo Noé. ¿Podrías repetir, Noé, cómo aplicaría la facultad del Consejo de Seguridad en el caso de Siria? O sea, ¿qué tendría que ocurrir para que el Consejo de Seguridad apruebe el uso de la fuerza, jurídicamente hablando, no políticamente? Pues tienen que votar a favor todos los países miembros, bueno, o sea, todos los países, todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea, ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad debería hacer uso de su derecho de veto, ¿no? Entonces ya contesté tu pregunta, Rosa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora a tocar el tema de las fuentes del derecho internacional citados. ¿En qué artículo, Rosana? En el 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ajá, Nuri, ¿podrías, por favor, nuevamente mencionar dichas fuentes? Las que están en el artículo que mencionó Sara. Los tratados internacionales, la costumbre internacional, ¿verdad? Las fuentes generales del derecho. Los principios generales del derecho. Excelente. Rosa, ¿cuáles son las fuentes primarias y cuáles las secundarias? Más, bueno, las principales y las auxiliares. O más bien las auxiliares y las no auxiliares. Pues las auxiliares son la doctrina y la costumbre. La costumbre, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Alan? No. ¿Cuál sería? La doctrina y... ¿Perdón? La jurisprudencia. Menciona nuevamente las dos auxiliares, Alan. Es la doctrina. La doctrina. La jurisprudencia. ¿Estarías de acuerdo, Rosa? Sí, ok. Bueno, ¿qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales están, antes de decir lo que son, están mencionados, citados, comentados en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. El preámbulo de la Carta dice: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas... Hago una pausa. A propósito, las Naciones Unidas, una vez un amigo me preguntó, ¿las Naciones Unidas son unidas o son naciones? ¿Ustedes qué dirían? Porque me dijo, o son unidas o son naciones, pero no puede ser naciones unidas. O es lo uno o es lo otro, pero no juntos. No puede ser, ¿verdad? Porque si son naciones, pues tienen fronteras. Si tienen fronteras, tienen ejércitos. Si tienen ejércitos, están apuntados unos a otros, ¿no? Eso nunca ocurre. Ni en Siria, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, o son naciones o son unidas, ¿verdad? Bueno, se los planteo como una reflexión. Vuelvo al preámbulo de la carta. La carta de las Naciones Unidas, ¿no? Dice la carta en el preámbulo: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios, ¿verdad? Y continúa el preámbulo. El punto es que menciona, cita, comenta, hace alusión a los tratados internacionales. Fíjense ustedes si no es relevante, si no son relevantes los tratados como fuente de derecho internacional. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 nos da la definición de lo que es un tratado internacional. Esta convención es una de las más importantes en la materia, sino más bien es la más importante en lo que se refiere a los tratados internacionales, y define los tratados de la siguiente manera: un tratado internacional, artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. No necesitan copiar lo que les voy a decir, porque lo pueden encontrar en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, o lo pueden encontrar en la lectura número 2, ¿verdad? Pero si quieren copiar, pues pueden copiar. Los tratados son un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular, ¿verdad? Artículo 2, artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969. La pregunta que me surge a mí leyendo esta definición, que puede encontrar incluso en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es www.sre.gov.mx/tratados/. Allí pueden encontrar la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969. La definición dice, repito, y antes de repetir la definición, tengan en cuenta esta pregunta: ¿no participan las organizaciones internacionales en la definición de tratados internacionales? Entonces, repito ahora la definición de la Convención de Viena. Un tratado internacional es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único, en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. La pregunta sigue en pie: ¿no participan los organismos internacionales, las organizaciones internacionales, o sí participan? Oscar, ¿cuál sería tu opinión? ¿Participan o no participan? No tienes por qué saberlo, ¿no? Porque lo estamos mencionando apenas, pero quizás puedas tener una idea. ¿Cuál mencionó las organizaciones? ¿De qué estamos hablando, Oscar? Hizo una pregunta que si las organizaciones podían. Es que no recuerdo la pregunta. ¿Quieres que repita la? Sí. ¿Sí? Carla y Beth, ¿podrías repetir mi pregunta? Que sí. ¿Las organizaciones internacionales participaban? Sí, Fernanda, ¿podrías repetir? Sí, que si las organizaciones internacionales se consideraban en la definición de la Convención de Viena. Oscar, ¿ya nos estamos entendiendo? ¿Cuál sería tu opinión? A ver, ¿puedes, por favor, plantea el problema? Pues es que yo la la definición de los tratados en el artículo 2 ¿sí? de la Convención de Viena, y decía que si ponen en la definición que usted nos dio, pues viene los estados, que son los que están relacionados en esos acuerdos internacionales, y su pregunta fue que si las organizaciones tenían o formaban parte. Ya al final, como que guardaste silencio, no escuché. Es correcto todo lo que dijiste, nomás al final no falta el cierre, pues. Pues que si las organizaciones formaban parte de esto, pero yo... ¿De esto? ¿Cuando dices esto? ¿Qué quiere decir esto? A los tratados. Ajá. ¿Y cuál sería tu opinión? Que no. Pues leyendo simplemente la definición, no forman parte las organizaciones internacionales de la facultad de participar en tratados internacionales. Sin embargo, sí participan las organizaciones internacionales en la formulación de tratados internacionales. Sí participan, sí tienen facultad, aunque no estén en la definición del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Tal es así que existe una convención sobre el derecho a los tratados entre estados y organizaciones internacionales, pero de 1986. La que yo estoy mencionando es la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969. Luego entonces hay dos convenciones de Viena sobre el derecho a los tratados, una de 1969 que aplica solamente entre estados y otra de 1986 que aplica entre estados y organismos internacionales o entre organismos internacionales y organismos internacionales, etc. Sin embargo, la Convención de Viena de 1986 no ha entrado en vigor. Así que para las organizaciones internacionales lo que aplica más bien es la costumbre internacional, porque en la práctica de los estados se ha admitido a las organizaciones internacionales la facultad de participar en la adopción de tratados internacionales. Bueno, entonces, sobre este pequeño apartado, lo que estamos diciendo es que hay una definición de tratado internacional que se encuentra en el artículo 2, pero hay muchos artículos 2, ¿no? César Dalí, el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Muy bien. Ahora, cuando surge un nuevo estado, por ejemplo, en la actual Asamblea General de las Naciones Unidas, bueno, no sé si en la actual o en la anterior, o sea, en las sesiones de la Asamblea General, se admitió a Palestina no como miembro de Naciones Unidas, se admitió a Palestina como Estado observador, no miembro de Naciones Unidas. Es decir, como dicen algunas veces, lo escuché decir a un embajador, que un acuerdo internacional muchas veces el ideal es crear un caballo, ¿no? Un diseño de un caballo, pero como las negociaciones son tan complejas y muchas veces no se llegan a acuerdos para llegar a un caballo, pues a veces se llega a un camello, ¿no? Entonces las negociaciones, en lugar de producir un caballo, perdón por el ejemplo, ¿no? Pues yo lo escuché, ¿verdad? Produce un camello, algo parecido a un caballo, aunque no es lo mismo, pero es igual, dice Silvio Rodríguez, ¿no? Dije tantas cosas que era así, Palestina no lo estaba. Entonces, Palestina fue definido como Estado observador, no miembro de Naciones Unidas, y no es miembro de Naciones Unidas todavía porque no será miembro de Naciones Unidas todavía, porque no ha alcanzado las dos terceras partes de los votos a favor en la Asamblea General, y porque para ser miembro de Naciones Unidas lo tiene que proponer el Consejo de Seguridad, ¿no? Y sería un tema muy complejo de explicar, pero bueno, es un estado observador, no miembro de Naciones Unidas. El problema es más bien político, más que jurídico. Bueno, suponiendo que Palestina se convierta mañana en Estado miembro de las Naciones Unidas, ¿estaría obligado? Perdón, ¿a qué tratados estaría obligado ese nuevo Estado? ¿O no estaría obligado a los tratados ya existentes? En principio, como sería un nuevo Estado y no ha participado él, no ha manifestado su voluntad en obligarse por los tratados internacionales, pues puede decidir a cuáles tratados adherirse y a cuáles tratados no adherirse en principio, ¿no? Y desde el punto de vista político, nos dice nuestro autor, en la lectura 2, que entre los tratados internacionales y la costumbre internacional, los estados prefieren, ¿ustedes qué creen? ¿Qué preferirán? ¿Adherirse a un tratado o adoptar así, de manera general, si eso fuese posible, la costumbre internacional? Pues prefieren adherirse a los tratados, es decir, este tratado me conviene, me adhiero a este tratado no me conviene, no me adhiero a ese tratado, ¿no? Y además, también prefieren aquellos tratados, pues, en los cuales hayan negociado, hayan participado en la negociación de la, para la adopción de esos tratados. Bueno, tenemos toda una unidad completa sobre tratados internacionales, yo solamente estoy mencionando en este momento la definición y algunas y un poco del contexto sobre los tratados internacionales. Lo que quiero decir es lo siguiente: los nuevos estados prefieren los tratados como fuente de derecho internacional en frente a la costumbre internacional y a las demás fuentes de derecho internacional. Y además prefieren los tratados en cuya negociación hayan participado. ¿Qué tipos de tratados existen? Pues hay tratados bilaterales, adoptados entre dos estados, trilaterales, como el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, multilaterales, en el cual participan muchos estados, tratados de vocación universal, tratados regionales, tratados subregionales, y bueno, la lista puede continuar, hay muchos tipos de tratados. Si nos atenemos al contenido de los tratados internacionales, pues pueden ser comerciales, pueden ser tratados de paz, pueden ser militares, en fin, hay una enorme posibilidad en cuanto a su contenido de la existencia de tipos de tratados internacionales. Ah, cuando digo tratado internacional siempre me acuerdo de un profesor internacionalista de esta facultad que dice que es un pleonasmo decir tratado internacional, y cuando decimos tratado, pues es internacional ya de por sí. ¿Sí se entiende o no se entiende? Decir tratado internacional es como decir... Bueno, no se me ocurre una comparación, pero es un pleonasmo, ¿no? Como decir yo mismo. Como yo mismo. Mi mismo. Bueno, vuelvo al tema de los tratados. El fundamento de validez de los tratados internacionales es el principio pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse y de buena fe. Simplemente para plantear una reflexión, podrán existir tratados verbales. Daniela, María Daniela, solo como reflexión, la pregunta es, ¿podrían existir tratados verbales? Bueno, la definición establece que son tratados que tienen que establecerse por escrito. Exactamente, ateniéndonos al derecho positivo, a la definición de tratado, iba a decir internacional, ¿no? Pero me acabo de volver a contradecirlo hace un momento. Ateniéndonos a la definición de tratado del artículo 2, ¿de qué convención, Daniela? De 1648, ¿no? ¿Eh? 1600. ¿A poco tiene tanto esa convención? 1969. Exacto. Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969. Dice la definición, respondes muy bien, que no podía existir un tratado verbal. Sin embargo, existe un especialista en el derecho a los tratados, Paul Reuter, cuyo libro lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, que se llama ni más ni menos que Introducción al Derecho de los Tratados. Y Paul Reuter afirma que un acuerdo de voluntades entre dos estados podría manifestarse, perdón, expresarse, derivarse del comportamiento verbal de las partes. Es decir, que para este autor existe la posibilidad que exista un acuerdo internacional que reúna quizás no todos los elementos de un tratado, pero que manifieste un acuerdo de voluntades entre las partes, que se manifestó verbalmente. Sin embargo, ese supuesto tratado, a juicio de Paul Reuter, tendría los siguientes inconvenientes. En primer lugar, no reuniría la definición del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Y en segundo lugar, como todo tratado debe registrarse ante Naciones Unidas, ¿cómo se registraría ese tratado? No se podría registrar ese tratado ante el sistema de las Naciones Unidas. Y todo tratado que no sea registrado ante el sistema de las Naciones Unidas no puede invocarse en Naciones Unidas, ¿no? Entonces tendría muchas complejidades. Sin embargo, existe doctrina. Lo que les quiero decir es que hay autores que piensan, consideran, opinan que sí puede manifestarse un acuerdo de voluntades entre dos o más estados y esa manifestación expresarse de manera verbal. ¿Sí me expliqué? ¿Sí se entendió? Bueno, ahora vamos a entrar a la costumbre, porque de tratados vamos a analizar más adelante, en la siguiente unidad, lo que es una reserva, lo que es una adhesión, lo que es una manifestación de la voluntad, lo que es la firma, lo que es la negociación, en qué momento termina la negociación, etc. La costumbre internacional, Sara, ¿tendrás ahí a mano la definición de costumbre del artículo? ¿Cuál artículo? Ah, ¿lo tendrás allá a mano? ¿Cómo se define costumbre internacional? ¿Alguien lo tendrá? Carlos, por favor. Como prueba de una práctica generalmente necesitada como derecho. ¿Podrías leer, ¿tienes el párrafo primero? Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Primero, la Corte, cuya definición es decir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. Exacto. De la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Una práctica generalmente aceptada como derecho. ¿Verdad? Práctica generalmente aceptada como derecho. Loret. ¿Cuáles serían los dos elementos que encuentras en esa definición? Práctica y... Práctica. Ahorita vamos a hablar de qué tipo de práctica, porque no toda práctica... Que sea aceptada, ¿no? La aceptación, ¿no? Es decir, la convicción de que esa práctica es derecho. Bueno, la costumbre internacional que se distingue de la cortesía, se distingue de, bueno, sobre todo la cortesía, por ejemplo, un acto de cortesía sería cuando México reclamó ante Estados Unidos el tipo de agua que llegaba por, de Estados Unidos a México. Un cauce de agua, ¿no? Un río transfronterizo que inicia en el territorio estadounidense y desemboca en el territorio mexicano. El agua llegaba salinizada, entonces México llegó a un acuerdo con Estados Unidos, no un acuerdo como tratado, sino entabló negociaciones y acordó que y Estados Unidos dijo que por cortesía iba a intentar no enviar agua tan salinizada a territorio mexicano. Sin embargo, hizo hincapié en que ese acto de los Estados Unidos sería un acto noble, cortés, sin embargo no implicaba una obligación por parte de los Estados Unidos. Es decir, es un acto de cortesía, es decir, dejó bien claro que no estaba obligado, que lo estaba haciendo porque son honorables, ¿no? Son caballeros, ¿verdad? Es decir, fue un acto de cortesía, no era una obligación, era una cortesía. Bueno, durante mucho tiempo, nos dice nuestro autor José Luis Vallarta Marrón, la costumbre fue la fuente principal de derecho internacional. Sin embargo, con el surgimiento, con el avance de la tecnología, por ejemplo, sobre todo las telecomunicaciones, pero si ustedes han leído, quizás no todo el Tratado de Libre Comercio, pero han leído fragmentos del Tratado de Libre Comercio, pues se pueden dar cuenta de la complejidad que tiene ese tratado. Trata de, en fin, tiene infinidad de temas, ¿no? Incluso los autores mismos no se han puesto de acuerdo sobre qué es el Tratado de Libre Comercio. Sí es un tratado internacional, pero ¿cuál es su contenido? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué tipo de naturaleza jurídica tiene ese tratado? No hay todavía, a que yo sepa, un acuerdo unánime sobre su naturaleza jurídica. Bueno, lo que quiero decir es que para temas tan complejos, las relaciones internacionales se han vuelto muy complejas, pues hay temas de economía, ¿no? Hay temas de telecomunicaciones, en fin, el avance de la tecnología ha vuelto muy compleja, han vuelto muy complejas las relaciones internacionales, y por ese motivo los estados hoy en día han preferido, en lugar de obligarse mediante la costumbre internacional, obligarse mediante tratados internacionales. Es más, después de la Primera Guerra Mundial hubo un movimiento que se le conoce como el movimiento de la codificación, que significa llevar a tratados, iba a decir internacionales, llevar la costumbre, es decir, la práctica. Carlos, ¿puedes repetir la definición de costumbre? Práctica generalmente aceptada como derecho. Es decir, la práctica generalmente aceptada como derecho, llevarla a tratados. Eso es codificar. Que en lugar que sea imprecisa la norma, es decir, consuetudinaria, quizás una norma no escrita, aunque sí hay costumbre que se manifiesta por escrito, sin embargo, en términos generales se le considera la costumbre como derecho no escrito, y a los tratados como derecho escrito. La costumbre tiene la desventaja frente al tratado en que la costumbre es imprecisa, y que los tratados tienen mayor precisión. No significa que no puedan tener lagunas los tratados, sí pueden tener lagunas, sin embargo tiene mayor precisión porque los estados se sientan a negociar el texto del tratado. Y por otra parte, en el caso de la costumbre, los estados no negocian, realizan prácticas en sus relaciones internacionales, y aquella práctica generalmente aceptada como derecho, pues debe reunir los dos elementos, que sea una práctica general y que exista la convicción que esa práctica general sea obligatoria. ¿Sí nos estamos entendiendo? Sí. Ahora, ciertas normas internacionales pueden tener carácter consuetudinario y convencional. Jardín, ¿qué significará que las normas pueden tener carácter constitucional y convencional? ¿Qué te parece? ¿A qué huele? ¿Qué significa que una norma internacional pueda tener carácter constitucional y también convencional? Que pueda tener los dos elementos, que pueda tener los dos, las dos características. Pues y una puede ser obligatoria y alguna no, como por ejemplo la de los tratados que apenas entran que pueden elegir a cuál no se le pone. ¿A ver otra vez? Que pueden ser como unas obligatorias y otras. O sea, no. Significa que unas normas son obligatorias y otras no. Que una norma internacional tenga carácter consuetudinario y convencional. ¿Perdón? Pero convencional siento que se parece más o menos a eso, ¿verdad? No es tan obligatorio de que las normas se... La palabra convencional te da la idea que es menos obligatorio. Daniel... D. ¿Estarías de acuerdo con la compañera? Sí. Es decir, que con Jazmín, ¿estarías de acuerdo con Jazmín que convencional significa no obligatorio? ¿Y sabes de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Podrías plantear el problema, Daniel? Que la costumbre internacional puede ser constitucionaria y poco convencional. A ver, te voy a ayudar un poco. El problema es el siguiente: una norma internacional puede tener carácter consuetudinario y también convencional. Y Jazmín afirma que lo que yo estoy diciendo significa que unas son obligatorias y otras no son obligatorias. ¿Me equivoco, Jazmín? Es lo que dijiste, ¿no? Entonces mi pregunta, Daniel, sería si estás de acuerdo con Jazmín en que unas normas tienen carácter consuetudinario y también convencional. Y Jazmín afirma que las de carácter convencional significa que no son obligatorias. ¿Me equivoco? Yo creo que las convencionales es algo muy común que siempre se hace. ¿Siempre qué? Lleva a cabo. Siempre se lleva a cabo, bueno, puede ser. Berenice, ya está planteado el problema, Berenice, ¿no? Entre Jazmín y Daniel. ¿Qué significa, Berenice, que una norma internacional puede tener carácter consuetudinario y también convencional? Tenemos dos elementos. Jazmín afirma que convencional significa no obligatorio. Y Daniel afirma que convencional es uso, ¿no? ¿Algo así dijiste o qué? Sí, un uso. ¿Un uso reiterado o una...? No, para no usar la palabra práctica. En lo consuetudinario sería el uso. ¿Perdón? En lo consuetudinario es así como que... Sería uso constante. ¿Y convencional? En lo convencional. Sí, te oigo. Que ya está establecido. Ya está dicho y que ya está establecido. Armando. Bueno, pues... Tenemos tres elementos. Convencional, en la interpretación de Jazmín es no obligatorio. En la interpretación de Daniel es un uso constante, ¿no? En la interpretación de Berenice, ¿podrías repetir, Berenice? No. Establecido. Ah, establecido. Armando, ¿qué significaría? Pues lo que usted nos dice, no sé, yo pienso más que se refiere al hecho de que una norma internacional puede tener su origen en una costumbre y asentarse en un tratado. Exactamente. Eso es lo que estaba diciendo. Puede ser una sola norma internacional, puede ser convencional, es decir, derivada de tratados, y consuetudinaria, es decir, derivada de de la costumbre, ¿no? Allá hay un evento muy interesante en el costado del aula. Yo creo que próximamente va a haber un matrimonio aquí en la facultad, ¿no? No veo bien la foto porque estaría interesante ver quiénes son los involucrados. Eso no tiene que ver con este grupo, ¿verdad? Pero bueno, supongo yo que Jessica va a caer redonda, yo creo. Bueno, volvemos a nuestro tema. Entonces, las normas, hay normas internacionales que pueden tener las dos características, pueden ser que deriven de un tratado o que deriven de la costumbre internacional. Bueno, puedo decir lo mismo del tratado internacional. En lugar de decir tratado internacional, diciendo solamente tratado, ya nos estaríamos entendiendo, y diciendo solamente costumbre, quizás también. Por otra parte, un tratado, es decir, la relación entre tratado y costumbre es una relación íntima, casi parecida a la que va a haber próximamente, ¿verdad? Pero una relación muy estrecha. No me malinterpreten. O sea, va a haber unión, ¿no? Va a haber etcétera, ¿no? Un tratado puede, la relación entre un tratado y la costumbre es una relación muy estrecha, ¿verdad? Me acordé de no lo que ustedes están pensando, ¿verdad? No sé si ustedes sabían que Newton, ¿sí saben qué descubrió Newton? Horacio, te veo con ganas de decir la fuerza de gravedad, ¿no? La teoría de la gravitación universal. Es clásico el cuento de que estaba bajo un árbol, le cayó una manzana, entonces, si me cae la manzana, ¿por qué no cae la luna, no? La teoría de la gravitación universal implica que la luna también está cayendo al centro de la Tierra, ¿verdad? Es decir, que la teoría de la gravitación universal implica que los cuerpos se atraen, ¿no? Los cuerpos se atraen. Y un amigo le escuché decir que Newton, a su teoría, en lugar de llamarle teoría de la gravitación universal, iba a llamar teoría del amor universal. Entonces le dijeron, nadie te va a hacer caso, ¿verdad? Nadie te va a tomar en serio. Entonces le llamó teoría de la gravitación universal, ¿no? Historia de la ciencia, ¿eh? Historia de la ciencia. Bueno, volvemos al tema de la relación entre la costumbre y los tratados, ¿no? Ya dijimos que una norma internacional puede tener ambas características, derivar de un tratado y derivar de la costumbre. Pero también, hablando de la relación entre tratado y costumbre, un tratado puede derogar una costumbre. Y la costumbre puede ampliar una norma convencional. Cuando digo convencional, estoy usando el término como sinónimo de tratado. Entonces, un tratado puede derogar quizás no sea la palabra más precisa, pero bueno, puede, no sé si decir abrogar, ¿no? Utilizando los términos del derecho parlamentario, ¿perdón? Pues quizás sustituir, ¿no? Aunque derogar da la idea de que la existencia de una costumbre puede terminar como fuente de derecho internacional, ¿perdón? Abolir, quizás, ¿no? La idea que estoy dando con la palabra derogar es que un tratado puede eliminar, abolir, sustituir, o más bien dejar sin efectos jurídicos una costumbre internacional, ¿verdad? Dejar sin efectos una costumbre internacional. ¿Cuál sería el ejemplo clásico de acotamiento, abolición, sustitución, dejar sin efectos una costumbre internacional? ¿Cuál sería el ejemplo ¿Se les ocurriría algún ejemplo clásico, paradigmático? La compra de esclavos. ¿Perdón? ¿Cuál? La compra de esclavos. Me gusta ese ejemplo. Es decir, antes se podía negociar, ¿no? ¿Cuántos esclavos necesitas, no? Y se vendían esclavos, se trajeron los esclavos en la época colonial a esta región, a los Estados Unidos, a España y de España para acá. Y pues eso era perfectamente legal, ¿no? Y bueno, el derecho romano, pues había derecho sobre la vida y la muerte sobre los esclavos, porque no eran hombres libres, ¿verdad? Ese puede ser un ejemplo muy importante, pero es decir, lo que era legal, lo que era lícito internacionalmente por la vía de la costumbre internacional, se volvió ilícito con el nuevo sistema del derecho internacional, y la esclavitud está prohibida, ¿no? Claro, existe la esclavitud todavía, ¿no? Trata de blancas, esclavitud sexual, pornografía infantil, en fin, hay lamentablemente nuevas modalidades de la esclavitud en el siglo XXI, y hay obras sobre la esclavitud en el siglo XXI. Yo tengo una en mi biblioteca. Bueno, yo tengo una en mi biblioteca. Pero ¿qué otro ejemplo en que un tratado haya derogado, abolido, sustituido, dejado sin efectos una costumbre internacional, jurídicamente hablando? Alberto. El derecho de los estados de usar la fuerza. Exactamente. Antes de primero el protocolo de Ginebra del 24 o 25. El pacto de Brian Kellogg del 28 y sobre todo el artículo ¿cuál de la carta? 38. No, no, ese es el artículo. ¿Cuál? El artículo 2. Exactamente, el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, ese tratado que dio vida a la ONU le dio las facultades del Consejo de Seguridad, la Asamblea General, etc. Derogó, abolió, dejó sin efectos jurídicos la costumbre internacional de hacer uso de la fuerza. Y es el ejemplo que da nuestro autor, porque dice nuestro autor, es decir, José Luis Vallarta Marrón, profesor de esta facultad, embajador de mérito del Servicio Exterior Mexicano, dice: pues dice lo que dice, ¿no? ¿Verdad? Antes de la existencia de la ONU, el Estado soberano tenía el derecho de hacer la guerra según sus propios intereses y criterios de seguridad nacional. Pero, si abren comillas, ahora sí dice lo que dice. Ese derecho consuetudinario a la guerra fue lapidariamente derogado por la Carta de la ONU, se cierra con ellas. Entonces, el clásico para nuestro autor, el clásico ejemplo en que un tratado deroga una costumbre, es la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Ustedes me dirán, profe, pero aunque existe el artículo 2, párrafo 4, hay estados con tal fuerza que de todas formas hacen uso de la fuerza, ¿verdad? Pero bueno, el caso de Siria, que me tiene perplejo de manera buena, o sea, una grata sorpresa lo que está pasando en Siria, porque dije, no, pues están usando el modelo de Libia y de Irak. Y el modelo de Irak es que si el Consejo de Seguridad se paraliza, pues puede entrar a hacer uso de la fuerza de la OTAN en nombre de la responsabilidad de proteger, antes llamada intervención humanitaria. Pero afortunadamente me equivoqué, y ahora el modelo que parece que se está adoptando es el modelo de la ONU, ¿no? Porque Rusia y los Estados Unidos, dos países con derecho de veto, llegaron a un acuerdo y dijeron, vamos a hacer que Siria, y hay una comunicación fluida entre Siria y Rusia, pero Rusia y Estados Unidos acordaron que Siria adoptaría la Convención sobre la Proscripción de Armas Químicas, ¿no? Y Siria estuvo de acuerdo. Entonces ya presentó Siria la manifestación de la voluntad del Estado sirio de obligarse por el tratado de proscripción de armas químicas. Y es más, va a poner en resguardo internacional hasta llegar al 2014 y eliminar las armas químicas, iba a decir nucleares, químicas, en posesión del Estado sirio, ¿no? No sé si alguien escuché decir que esas armas eran un disuasivo. ¿Para qué país? ¿Las armas de Siria? ¿No hay? ¿Para qué? Israel. Israel, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, Israel no ha adoptado la Convención de Armas Químicas. Y políticamente hablando, no políticamente hablando, ¿cuál creen que sea la consecuencia que Siria se quede sin armas químicas? Políticamente, no políticamente. Se le aplaude a Siria que adopte la Convención. Yo le aplaudo que adopte la Convención, sin embargo, existe una consecuencia política. Ya me estoy saliendo del ámbito del derecho internacional y una reflexión de carácter político es lo que quiero descubrir, ¿no? Porque sí tiene una implicación política. ¿Cuál será? ¿No hay? Pues que está en desventaja con Israel. Está en desventaja con Israel. Exacto. Y hay otra consecuencia política adicional. El Siria es uno de los, dicen que es el primer aliado de otro estado que no es Israel. ¿Quién? De Irán. De Irán. Entonces, si Siria se queda sin armas químicas, ¿qué? ¿Cuál será la reacción del estado iraní? Porque ya no hay un disuasorio en Siria. ¿Cuál sería la reacción del estado iraní? Acá, Mayra. ¿Cuál sería la reacción del estado iraní? Iraní, de Irán. Irán. La producción de armas. ¿Qué tipo de armas? Químicas. No. Nucleares. ¿Verdad? Sin embargo, Irán ya ha declarado como un acto unilateral que no produce armas nucleares. Que la producción de energía nuclear tiene carácter puramente civil. Sin embargo, desde el punto de vista político, es probable que quede en desventaja Irán, a no ser que llegue a un acuerdo con Rusia y Rusia le otorgue lo que se llama el paraguas nuclear al Estado de Irán y a Siria, ¿verdad? Pero bueno, volvemos a derecho internacional, salimos de la política internacional y volvemos a la costumbre. Bueno, la costumbre también puede tener carácter universal o de vocación universal, carácter regional también. Es decir, puede existir costumbre regional. El clásico ejemplo de la costumbre regional es el derecho de asilo. En América Latina, el derecho de asilo es obligatorio por costumbre internacional, es decir, que sería una costumbre regional. Sin embargo, en Europa el asilo no se considera de la misma manera, de la misma forma que en América Latina. Ahora, en cuanto a la costumbre universal, la pregunta sería, si es una práctica generalmente aceptada como derecho, la palabra general implica que no requiere unanimidad. Luego entonces, ¿pueden existir estados que no estén obligados por la práctica generalmente aceptada como derecho? Porque la definición que nos leyó Carlos fue, es la costumbre, es una práctica generalmente aceptada como derecho. Y la pregunta es, ¿eso implica que todos los estados en una costumbre universal están obligados a la costumbre universal? Costumbre internacional como fuente de derecho internacional. Karen. ¿Yo? ¿Quién? Yo. Karen, ah, Karen, sí. ¿Cómo ves? ¿Sí me expliqué o vuelvo a plantear el problema? Sí, claro. Carlos, por favor plantea el problema para que Karen nos pueda dar su sabia opinión. Si la costumbre universal debe ser aceptada o es aceptada por todos los estados, todas las naciones. ¿Otra vez? Si la costumbre internacional como tal es aceptada por todas las naciones, todos los estados. Sí, por ahí va. Sí, más o menos, ¿no? Mariana, ¿no está? Estefanía. Ah, ¿sí estás? ¿Podrías ayudarle a Carlos y a Cana? La costumbre universal tiene que ser aceptada por todos los estados. Bueno, ok, vamos a ver. Pues sí, porque es una parte. Es decir, que todos los estados están obligados a la costumbre, entonces. Sí. Bueno, en principio sí, ¿no? En principio sí. Elizabeth, ¿y habría alguna manera en que no? Es decir, que un estado diga, los demás estados tienen esa práctica. Están obligados por esa práctica generalmente aceptada como derecho. Sin embargo, a mí me falta la convicción de que yo estoy obligado por esa práctica generalmente aceptada como derecho. Ese estado está o no obligado a la costumbre. Es correcto lo que tú dices. Es muy buena tu intuición, es correcta tu intuición, ¿no? Es decir, pueden existir estados objetores persistentes de la costumbre universal. Es decir, de una práctica generalmente aceptada como derecho. La consecuencia es que si mañana le conviene la práctica generalmente aceptada como derecho que ese estado ha objetado, pues no la va a poder invocar. No la podrá invocar. Esa sería la, no sanción, pero la consecuencia. Es parecido a los juegos de fútbol, ¿no? Cuando un árbitro pita penalti por un hecho que ocurre dentro del área de penal, y el otro equipo, unos minutos después, realiza un acto muy similar, pues tendría que aplicar el mismo criterio. No siempre aplican el mismo criterio, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, no siempre aplican el mismo criterio, pero debería aplicar el mismo criterio, ¿no? Bueno, fíjense el ejemplo del ciclo, ¿no? Bueno, entonces sí puede haber objetores persistentes, estados que no se obliguen a una práctica generalmente aceptada como derecho. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es una costumbre? Y, por ejemplo, ¿cuál es una cortesía? ¿Cuándo estamos frente a una norma consuetudinaria y cuándo no? ¿Cómo se podrá identificar una norma consuetudinaria? Andrés, ¿qué te parece? ¿Cómo sabremos? Si nos atenemos a la definición de costumbre, costumbre es una práctica generalmente aceptada como derecho. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de costumbre internacional? Es decir, una práctica generalmente aceptada como derecho. Sería como... No tienes por qué saberlo, ¿eh? Solamente estoy preguntando para interactuar. No intervención, bueno, sí, podría ser, ¿no? Por costumbre los estados no deberían intervenir en los asuntos internos de otro estado, podría ser, pero ¿cómo sabemos que ese ejemplo sí es costumbre? Porque y no a un principio general del derecho, o un principio de derecho internacional, o un principio adoptado en un tratado internacional, sino que es costumbre. ¿Cómo sabríamos que es costumbre? A pedirle a César B que te ayude. César, si ¿sí entiendes el problema, quieres que lo volvamos a plantear? ¿Verdad? Sí, podrías plantear el problema y dar una reflexión. Bueno, que el problema es cómo podemos. Perdón, vienen de Acapulco, yo creo. ¿No? Puente aéreo. Perdón, César. ¿Cómo podemos diferenciar entre una costumbre, como mencionaba la cortesía, pues ateniéndonos a la definición, ¿no? Que tiene que ser una práctica generalmente aceptada. Exacto. Como derecho. Y en la cortesía puso el ejemplo de Estados Unidos, que hizo hincapié en que el ejemplo de Trump, sí, que era un acto de cortesía, ¿no? Sí. Y eso no es un acto generalmente aceptado, es como aislado, no es reiterado. En ese caso no es costumbre, no están obligados los Estados Unidos, es un acto de cortesía. Ahora, César, ¿cómo identificarías una costumbre internacional? ¿Cómo identificarla? Por ejemplo, perdón por el ejemplo tan burdo quizás, pero si alguien te dice, no sé, me pasas el lápiz, no, la pluma, y tú le das, toma, aquí está la pluma, ¿verdad? Pero es un ejemplo burdo, ¿eh? Pero ¿cómo pedimos la costumbre, no? ¿Puedo pasarte la pluma? Y usando este ejemplo burdo, simplista, ¿cómo me pasarías una costumbre internacional? Repito, es un ejemplo burdo y simplista. No sé si me expliqué. A lo mejor lo compliqué más con el ejemplo. ¿Cómo hallar, cómo encontrar una costumbre internacional? ¿Dónde están? ¿En el mar? ¿En dónde están? O sea, ¿dónde están, pues? Pues, como yo lo entiendo, tiene que haber una referencia, ¿no? ¿Cuál es la referencia, usando tu lenguaje? Pues, que alguien ya le pasó un lápiz a alguien más. ¿Cómo? Sí, estaba usando el ejemplo que yo di. Exacto. Es un acto reiterado, ¿no? Nos estamos acercando. Es generalmente aceptado. Pero, ¿cómo sabemos que hay un acto reiterado y cuándo no hay un acto reiterado? Pues cuando hay un antecedente. Antecedente, referencia. No has dicho nada incorrecto, ¿eh? Ezequiel, ayúdanos, por favor. ¿Cómo identificamos una costumbre internacional? ¿Dónde se encuentran? Si quieres comprar zapatos, uno va a la zapatería. Si quiere comprar teléfonos, pues va a la tienda, ¿no? Correspondiente. Pero usando otro ejemplo burdo, simplista, simplón, no puedo ir a una tienda y decirme, da una costumbre internacional, por favor. Yo creo que están establecidas en un estatuto. Si está en un estatuto, ¿qué sería eso? Un tratado, ¿no? O sea, ¿sí entienden el problema? Sí. ¿Verdad? El problema es cómo identificar una costumbre. Horacio. Pues puede ser que es un uso reiterado varias veces y que los estados consideran obligatorio. Eso es la costumbre, exacto. ¿Y cómo identificas un acto reiterado considerado como derecho? Para acciones de los estados. A lo mejor es más sencillo de lo que uno piensa, ¿verdad? O sea, el tiempo nos va a dar la respuesta. Por ejemplo, a ver, voy a dejar pasar un minuto. Por ejemplo, el tratado de libre comercio. Ajá. Que ya fue lo que está definido en el tratado. Es un tratado. ¿Se comprende la dificultad? Daniel, cuando se incluyen ya la cuando ya las prácticas se incluyen en el ordenamiento jurídico de mi país. Por ejemplo, lo que nos comentaba de la, del asilo de los políticos. ¿Sí? Asilo. Ajá. Asilo. Del asilo. Ajá. Puede ser político, ¿no? Eso, del asilo, pues también pues, está enmarcado en el ordenamiento jurídico, ¿no? No propiamente dice que aceptar a los latinoamericanos. Bueno, pues yo creo que vas acercándote a lo que quiero escuchar, ¿no? Quizás soy un poco necio y quiero escuchar algo, ¿no? Claro, Armando. Bueno, yo pienso que se notan o se demuestran a la hora de llevar a cabo las relaciones internacionales, no sé, como por ejemplo se me ocurre la ceremonia protocolaria que se hace cada vez que un presidente o un jefe de Estado visita a otro Estado. Bueno, el protocolo, ¿qué otro tipo de actos podría haber? Nos estamos acercando entre lo que has dicho, Daniel, tú. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿No levantó la mano? ¿Querías decir algo? Pues yo creo que se puede identificar porque no está escrita en los tratados. Cuando no está establecida en un... Ah, bueno, no está escrita, ok. Dime una costumbre, ¿no? Porque Horacio dijo con el paso del tiempo, ¿sí? Cierto, con el paso del tiempo, porque tiene que haber una práctica generalmente aceptada como derecho, ¿verdad? Y Armando hace alusión al protocolo, ¿no? Cuando viene un jefe de Estado, por ejemplo, en esta semana va a llegar Joy, Biden, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a recibir, no? Si él es el vicepresidente, no sé si lo va a recibir el presidente. Yo creo que no lo va a recibir el presidente. Es decir, no va a ir por él al aeropuerto. Eso es protocolo. Tiene que recibirlo alguien de su similar rango. ¿Rango qué? Político. Político. De su función, ¿no? Una función similar. Que podría ser, pregunto yo si... O el secretario de Relaciones Exteriores, aunque no serían un puesto equivalente, o el secretario de Gobernación junto con el secretario de Relaciones Exteriores, o solamente el secretario de Gobernación, ¿no? Ahora, si va el presidente, es porque es una cortesía enorme por parte del presidente, recibiendo a Joe Biden. Eso lo sabremos en los próximos días. Eso es protocolo. Protocolo. Pero falta saber cómo se manifiesta la costumbre. Y bueno, Nazaret, tú estás diciendo que pues se manifiesta no por escrito, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta no por escrito? ¿Sí te entendí? ¿Sí? Los tratados por escrito, pero la costumbre no por escrito. ¿Cómo se manifestaría la costumbre? ¿Cómo sabemos? Allí hay una costumbre. Daniel dio una pista y Armando también. Vamos a poner un ejemplo. ¿En qué año fue? Bueno, la administración anterior, o sea, la administración federal mexicana anterior, los Estados Unidos de América ampliaron el muro, ¿no? Como los quieren mucho, ¿verdad? Ampliaron el muro entre Estados Unidos y México, ¿verdad? Y cuando estaban ampliando el muro, se distrajeron un poco y se pasaron un metro al territorio mexicano, pusieron el muro aquí, un metro ganado al territorio mexicano. Y como el Estado mexicano tiene satélites, tiene tecnología, tiene un gran avance tecnológico, sí existe esa tecnología, pues el Estado mexicano se dio cuenta que Estados Unidos se pasó un metro, Estados Unidos de América se pasó un metro al territorio mexicano, entonces el muro, en lugar de ponerlo en la frontera, lo puso en territorio mexicano, adquiriendo un metro más de territorio mexicano en beneficio de los Estados Unidos de América. Bueno, ¿qué hizo el Estado mexicano? La secretaria de Relaciones Exteriores entonces, Patricia Espinosa Cantellanos, actualmente embajadora de México en Alemania, por razones que no vamos a dar ahorita, declaró, más bien, realizó una protesta diplomática exigiendo que ese muro se ponga debidamente en la frontera y no en territorio mexicano. Eso es práctica entre estados. Esa protesta diplomática que realizó el Estado mexicano no será una práctica en las relaciones internacionales. ¿Perdón? No es práctica generalmente aceptada como derecho. La pregunta es si es una práctica entre estados. No si es costumbre, sino no es una interacción entre dos estados. Pues eso, obviamente que sí, ¿verdad? Luego entonces, para identificar una costumbre internacional hay que acudir a las notas diplomáticas, ¿verdad? Es decir, que sí hay manifestaciones de la costumbre internacional. Sin embargo, planteé la pregunta para mostrar la dificultad de identificar la costumbre internacional. Tan es así que antes de venir imprimí la agenda de, no de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, un órgano especializado de Naciones Unidas que se dedica, uno, a codificar costumbre, más bien a generar proyectos para codificar la costumbre internacional, y dos, desarrollar el derecho internacional progresivamente, ¿no? Y dos, fomentar el desarrollo progresivo del derecho internacional. Y en mayo de 2013, es decir, hace 5 meses, sesionó. ¿Y cuál ustedes creen que es una de las de los temas que abordó la comisión? ¿No? Fíjense ustedes, hay varios temas, ¿no? Primero, organización de los trabajos del periodo de sesiones, nombramiento para llenar una vacante, no me han llamado, ¿no? Yo no creo que me llamen. Obligación de extraditar o juzgar, protección de las personas en caso de desastre, inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado, acuerdos ulteriores y práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados, aplicación provisional de tratados, y aquí quería llegar. Y como parte de la agenda de la comisión, que se dedica a la codificación de la costumbre y al desarrollo progresivo del derecho internacional, como parte de su agenda, tiene el punto 8, la formación y la prueba del derecho internacional consuetudinario, es decir, cómo se forma una costumbre y cómo se prueba la existencia de una costumbre, un tema de la comisión. Luego entonces, el comentario que hace nuestro autor, José Luis Vallarta Marrón, de que la costumbre es imprecisa, pues está intentando responder en la Comisión de Derecho Internacional. Sin embargo, lo que sí podemos adelantar es que la costumbre se manifiesta, por ejemplo, en las notas diplomáticas. La protesta que yo les mencioné, que hizo el Estado mexicano para que no se consumiera un metro del territorio nacional en favor de los Estados Unidos de América, también forma parte, podría formar parte de la prueba, ¿no? Podría significar en el futuro, con el paso del tiempo, como bien dijo Horacio, que hay una práctica generalmente aceptada, ¿no? Las posturas de los gobiernos, por ejemplo, ¿cuál es la postura del gobierno mexicano en relación al caso de Siria? Hubo dos momentos, ¿no? Primero el secretario de Relaciones Exteriores, al calor del momento, en una visita oficial que hizo a Austria o a Holanda, bueno, Europa, no recuerdo si fue Holanda o Austria, pero fue Europa, y en ese momento todavía no existía un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Yo leí en la prensa que muy campante dijo, sí, hay que intervenir Siria, México da su apoyo a los Estados Unidos, ¿no? Y no pasaron, no sé, 2 o 3 horas cuando ya había un comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que el Estado mexicano expresaba su postura oficial, ¿no? Oficial sobre el caso de Siria, y la postura era muy distinta a las declaraciones que hizo el secretario de Relaciones Exteriores. Y yo leí en la prensa, no sé si la prensa se equivocó o el canciller mexicano hizo esas declaraciones sin previo plan, ¿no? O sea, que las hizo, pues, como existe, como es el secretario, las hizo. Pero bueno, luego la secretaría expresó la postura, y la postura es una postura institucional. Primero, condena el uso de armas químicas, y segundo, dice que hay que respetar la institucionalidad de la ONU, ¿no? O sea, no está ni a favor ni en contra del gobierno sirio, sino todo lo contrario, ¿verdad? Condena el uso de armas químicas, sin embargo no expresa quién usó armas químicas, condena el uso de armas químicas y favorece la institucionalidad de la ONU, que esa es la postura correcta del Estado mexicano. Está bien esa postura. Bueno, esa postura oficial del Estado mexicano, pues también podría formar parte de, eventualmente, con el paso del tiempo, de una práctica generalmente aceptada como... También la secretaria de Relaciones Exteriores, la anterior, ¿no? Digo, no es que el secretario sea el secretario, sino... Y la secretaria de Relaciones Exteriores, que ya no es, que ahora actualmente es embajadora de México en Alemania, dijo que el muro entre Estados Unidos de América y Estados Unidos mexicanos es inaceptable, ¿no? Y aquí también podría... Si el Estado mexicano no protesta contra el muro, pues estaría actualizándose qué concepto de derecho internacional. La aquiescencia. Sí, pon el muro, además ponlo más alto, ¿no? ¿Verdad? Por otra parte, pues puede ocurrir que un Estado, por ejemplo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se abstenga reiteradamente sobre un tema. Vamos a poner por caso, ¿no?, el embargo a Cuba, o el bloqueo llamado a Cuba, embargo llamado a Estados Unidos. Un Estado que se haya abstenido, si es la palabra correcta, ¿verdad?, abstenido reiteradamente, ¿no? Bueno, pues es... Esas abstenciones reiteradas también pueden generar costumbre internacional. Un ejemplo de costumbre internacional que fue codificada en la Convención de Montego Bay de 1982, es decir, la Convención sobre el Derecho del Mar, es que antes de la Convención ya existía como práctica entre estados, sobre todo estados marítimos, por supuesto, de la zona económica exclusiva. Ya hablamos de la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva, por ejemplo, la Constitución mexicana la tiene contemplada, la zona económica exclusiva, antes de la adopción de la Convención de Montego Bay. Luego entonces las constituciones también pueden formar, así como las protestas diplomáticas, las notas diplomáticas, el intercambio epistolar diplomático, pueden generar prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, también las constituciones. Y en el caso de México, México fue pionero en la definición de la zona económica exclusiva. Este es un ejemplo de una costumbre que fue codificada. Primero se regulaba desde el punto de vista de la costumbre internacional, pero con la Convención sobre el Derecho del Mar, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se ha codificado. Y bueno, costumbre generalmente aceptada como derecho, la palabra general significa pluralidad de estados, no unanimidad, pero sí muchos estados. Otros ejemplos los estados que no tienen costa pues no pueden participar en la generación de costumbre internacional. El caso de Bolivia podría ser un ejemplo de estado que tuvo costa pero ya no tiene costa, no tiene acceso al mar y tiene una disputa jurídica con Chile para que se le devuelva su acceso al mar, ¿no? Y parece que llegó Bolivia a un acuerdo con Perú para tener acceso al mar. Pero bueno, en este momento Bolivia no tiene acceso al mar, luego entonces Bolivia no participa en generación de costumbre marítima, ¿no? Costumbre internacional del mar. Porque también dijimos que la costumbre puede ampliar una norma convencional. Ya dijimos que las organizaciones internacionales también participan en la formación de costumbre internacional. Hay un ejemplo que da el autor de costumbre instantánea y se ocurrió cuando en 1957 los soviéticos mandaron al espacio ultraterrestre, espacio cósmico, como quieran llamarlo. Los rusos, entonces soviéticos, le llaman cosmonautas a los individuos que los meten en naves que salen de cruzan la atmósfera, ¿no? El espacio terrestre y entran al espacio ultraterrestre, ¿no? Y los estadounidenses no le llaman cosmonautas, les llaman astronautas, ¿no? Bueno, cuando el Sputnik fue lanzado al espacio ultraterrestre o extraterrestre, sin connotaciones de ciencia ficción, se generó una discusión en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se emitió una declaración que se considera pues un inicio de la regulación de la actuación de los estados en el espacio ultraterrestre, extraterrestre, espacio cósmico, que no está aquí en la Tierra, ¿no? Bueno, a esa declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios que gobiernan el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, según nuestro autor de la lectura 2, fue una acción cuasi legislativa y un ejemplo de formación de costumbre instantánea. Otros le llaman de soft law, es un término que a mí personalmente no me gusta, soft law o derecho suave. Otra manera en que se puede formar una costumbre internacional es que un tratado que no ha entrado en vigor sea adoptado en la práctica de los estados. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre organismos internacionales y los estados de 1986 no ha entrado en vigor, salud. Pero los estados han aceptado en la práctica entre sí y las organizaciones internacionales que las organizaciones internacionales sí tienen capacidad de participar en la formación, en la adopción de tratados internacionales. Y ya para terminar, tenemos los principios generales del derecho, que son considerados por José Luis Vallarta Barrón como el nuevo jus gentium, el nuevo derecho de gentes, porque contempla principios esenciales que aplican a todos sin importar el origen nacional. Los principios generales del derecho son aquellos que son reconocidos por las naciones civilizadas, así dice la definición del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La crítica que se le hace, y yo me incluyo en esa crítica, es cuáles son las naciones civilizadas y cuáles son las naciones no civilizadas. ¿Será un remanente del sistema colonial y el derecho internacional o no? Parece que sí. José Luis Vallarta Marrón sugiere una definición distinta de principios generales del derecho y dice: La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar, y aquí viene la propuesta de José Luis Vallarta Navarón, los principios generales del derecho reconocidos por los sistemas jurídicos representativos de la comunidad internacional, repito, los principios generales del derecho reconocidos por los sistemas jurídicos representativos de la comunidad internacional. Me pregunto si la palabra representativo no es a su vez un remanente de la palabra civilizado, ¿no? Me pregunto. O sea que en lugar de utilizar la palabra naciones, el término naciones civilizadas, utiliza el término sistemas jurídicos representativos. Sistemas jurídicos representativos. Otra definición de principios generales del derecho: esas normas básicas, esenciales en todo ordenamiento jurídico, que se encuentran tanto en el derecho interno privado como en el derecho público. Tanto en el derecho privado como en el derecho público. Según José Luis Vallarta Marrón, dentro de los principios generales del derecho se encuentran también los principios del derecho internacional. Este es un punto de vista polémico, porque otros autores consideran que una cosa son los principios generales del derecho y otra cosa los principios del derecho internacional. Un principio general del derecho es primero en tiempo, primero en derecho. Un principio de derecho internacional es la igualdad soberana de los estados. Según José Luis Vallarta Marrón, los dos principios forman parte de los principios generales del derecho. Otro principio general del derecho, otro ejemplo, es el siguiente: todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera responsabilidad internacional. Repito, todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera responsabilidad internacional. Por ejemplo, si Estados Unidos hace uso de la fuerza sin el aval del Consejo de Seguridad, conforme a este principio generaría responsabilidad internacional. Ahora, si el Consejo aprueba el uso de la fuerza, no habría responsabilidad internacional. En el artículo 21 del Estatuto de Roma, es decir, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, no del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dice que la Corte, es decir, la Corte Penal Internacional, aplicará en primer lugar el Estatuto, en segundo lugar los tratados, principios y normas del derecho internacional aplicables, y en su defecto los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo. Es decir, que el Estatuto de Roma incorpora como fuente de actuación de la Corte los principios generales del derecho. Ahora, en relación a las fuentes auxiliares, y con esto ahora sí ya nos vamos. Nos vemos la próxima clase.